cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Nací esta lamentación al vaivén de mi carreta, nací esta lamentación, compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, ya ves. Llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Llegaré al bohío. Viste mi dama del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus campanas. Cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré. Sepan mis penas. dime.